Buenos días, saludos para todos nuestros radioescuchas en donde quiera que se encuentren. Buenos días, y aquí tenemos un aviso importante de la ciudad de Santa Ana que mandó el día de ayer, pero tal vez hay muchas personas que no saben que la ciudad de Santa Ana ha extendido su suspensión de multas por estacionarse cuando pasa la barredora en las calles hasta después del 30 de abril. Esta orden, que fue autorizada por la proclamación de emergencia local del Consejo Municipal, significa que el público no tendrá que mover sus vehículos durante el barrido de las calles. Esto ayudará a las personas a cumplir con la orden de permanencia en el hogar del gobernador Gavin Newsom para COVID-19. Solo se ha suspendido las multas del estacionamiento de barredora de calles. Todas las demás tarifas, reglas y citaciones de estacionamiento de la ciudad permanecen vigentes, incluido el estacionamiento residencial con permiso. La suspensión del boleto de barrido de calles es retroactiva el 15 de marzo, por lo que no debe pagar ningún boleto de barrido de calles recibido a partir de esa fecha. El alcalde de Santa Ana pide a todos que sigan las órdenes de salud del estado y del condado, a quedarse en casa, no congregarse en grupos, en parques u otros lugares y mantener el distanciamiento social. Y bueno, hasta ahí el aviso. Aquí tenemos una nota que viene de La Opinión, escrita el 29 de marzo. La nota lee: ¿cuándo llegará el cheque de 1,200 que el gobierno enviará por coronavirus? El presidente Donald Trump firmó el viernes la ley para mitigar los efectos del coronavirus en la economía y sistema de salud de Estados Unidos. La legislación incluye el envío de cheques de $1,200 a contribuyentes adultos y $500 por cada hijo, según el nivel de ingresos. El monto de los cheques estarán basados en su última declaración de impuestos, 2019 o 2018. De acuerdo con Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, comenzarán a llegar en unas 3 semanas. Los pagos llegarán por depósito directo si el IRS tiene su información bancaria por devoluciones de impuestos del pasado. La agencia enviará cheques a su dirección postal si es que no tiene esta información. Los cheques tardarán más que los depósitos directos. De acuerdo con la ley, las personas serán notificadas por correo sobre la forma en que será enviado el pago. Si la persona no recibe su pago, debe ponerse en contacto con el IRS. Si usted cambió la dirección registrada en la declaración de impuestos del año fiscal 2018 y todavía no ha declarado el año fiscal 2019, es conveniente ponerse en contacto con el IRS para dar su nuevo domicilio. Hola, mi nombre es Aide. Soy voluntaria del Centro Cultural de México. Me gustaría compartir con Radio Santa Ana un poco de la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Tengo aquí una persona que nos va a platicar un poco de lo que ella está pasando. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy María. Hola, María, ¿y cómo te ha afectado a ti la situación de esta pandemia? Bueno, pues a mí me ha afectado pues mucho, porque yo trabajo en un hotel haciendo la limpieza. Así que pues sí me afecta, porque normalmente está lleno el hotel de huéspedes, y desde que empezó toda esta situación, pues todos ellos empezaron a cancelar sus reservaciones. Y pues ahora, bueno, yo tenía pues trabajo normal, ¿no? Mis 5 días, pero ahora solo estoy trabajando 2 días a la semana, entonces pues sí me está afectando porque pues tenemos que pagar renta, biles, a comprar comida y pues es muy poco realmente lo que estoy ganando ahorita. Sí, han bajado tus horas, tus días. Sí. ¿Y cuál crees tú que es el principal problema? Pues el mayor problema es la misma gente, lo hace la misma gente porque no toman sus precauciones. Hay personas que no toman en serio esta situación. Algunos trabajos están cerrados, las escuelas están cerradas. ¿Y qué hace la gente? La gente lo está tomando como si fueran vacaciones y pues realmente no es así. Sí, cierto. Por último, ¿qué consejo le darías tú a esas personas, a las personas? Pues que tomen conciencia de lo que está pasando realmente, porque pues sí es algo serio. Si pues ahora sí que si ellos no se cuidan, pues que lo hagan por las demás personas. Hay personas que son muy vulnerables a todo esto y ellos necesitan que nosotros los cuidemos. Por favor, no salgan de sus casas, solamente salgan pues lo necesario. No se expongan y no expongan a los demás, a la propia familia, a los niños, a la gente adulta, que hagan conciencia realmente y que no salgan pues nada más por salir. Sí, tienes razón. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Esperemos que pronto se resuelva toda esa situación. Y principalmente que la gente entienda, haga conciencia, como tú dijiste, para salir pronto de esto. Así es. Sí. Gracias. Bye. Bye. Amigos, pues.